Efectivamente, nosotros seguimos trabajando a diario, dando cumplimiento al plan Tucuyricuy, haciendo el control de mercados y carreteras. Sin embargo, es así que descuidando al propietario, el día de ayer se produce un levantamiento de una motocicleta en el mercado Germán Moreno. Básicamente es el descuido, porque dejan en lugares que no son visibles al propietario y bueno, se pierden por bastante tiempo, ¿no? Entonces descuidan la motocicleta, esto es aprovechado por los antisociales y se llevan el motorizado. Solamente recomendar a la población que cuando vayan a los centros de consumo masivo, que tengan cuidado de su motocicleta, déjenlo por lo menos a la vista de alguna persona, encarguen las motocicletas y se van, y en la noche lleven a su casa, busquen un lugar más seguro también, porque se ha dado una modalidad hace tiempo de que es que entran a las casas al amanecer y se sacan la motocicleta, esto por descuido, porque uno mete a su casa la motocicleta e inclusive dejan la llave en el arranque pensando que están supuestamente ya es seguro dentro de su domicilio y no es así, se llevan la motocicleta.